Cuando sí eres seleccionado al final de un proceso de evaluación para una vacante, hay un paso muy importante que se debe analizar bien, dejando toda la emoción a un lado por un momento antes de decir acepto. Te diré de qué se trata. ¿Ya te graduaste? ¿Todavía no sabes qué sigue o qué hacer y te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Te gustaría darle un giro distinto a tu carrera y lograr tus metas profesionales? Estás escuchando ¿Y ahora qué? Un programa que te ayudará a potenciar tu perfil como profesional y destacarte en el ámbito laboral. Si estás concluyendo tus estudios universitarios o eres recién graduado, este es tu espacio. Y ahora contigo, Candy de la Cruz, psicóloga experta en gestión de talentos, a quien le encanta bailar de todo, menos rancheras, y que te guiará a esta nueva etapa de tu vida. Comenzamos en 3, 2, 1. La evaluación de una oferta de trabajo es un proceso que muchas veces dejamos pasar por alto, por varias razones que se pueden presentar en el momento. Por ejemplo, tengo mucha ansiedad por salir de donde estoy. El salario nuevo es un negociazo. O me queda más cerca este trabajo que voy a conseguir. O no tengo que trabajar los sábados en esta ocasión. Mi mejor amigo, mi mejor amiga trabaja allí. La empresa es muy famosa. Entre otras que se pueden presentar. Pero tengo para informarte en este episodio que hay un punto esencial en el que deberíamos recibir, digo yo, un diplomado o una certificación de cómo evaluarlo. Pero yo en este episodio te lo voy a comentar porque me importa grandemente que tomes la mejor decisión laboral antes de moverte a un cambio o aceptar un nuevo empleo en el caso de que no tengas trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Cada día es un nuevo reto y una razón tangible por la cual estar tan agradecidos hoy en día. El tema de tendencia nuestro a nivel nacional, mundial, es quedarnos en casa y cuidarnos unos a los otros. Buscar la mejor forma de mantener el control y no entrar en pánico. Quiero continuar preparando este tipo de contenido para ti, porque esta crisis es temporal y vamos a salir vencedores, Dios mediante. Así que aquí te regalo un contenido más, un contenido nuevo, dando continuidad, dicho sea de paso, al episodio anterior que grabé de este podcast. Quiero darte las gracias por este acercamiento. Te habla Candy de la Cruz. Soy quien lleva las riendas de kdgtalentos.com, una plataforma a través de la cual pretendo ayudarte a optimizar y proyectar tu perfil profesional en el mercado laboral actual. Este podcast es uno de los medios por el cual voy cumpliendo con este objetivo y, por supuesto, también a través del programa de mentoría que incluye una asesoría personalizada para colaborarte en el proceso de búsqueda de empleo, especialmente en esta temporada tan difícil para todos que estamos viviendo con lo del COVID-19, con este virus, esta pandemia. Dicho sea de paso, quiero aprovechar para mencionar que durante el mes de abril aplica un descuento de un 30% a todas las personas que adquieran el programa de mentoría. Así que envíame un correo a hola@kdgtalentos.com o únete a la comunidad de talentos KDG a través de la página web kdgtalentos.com para recibir más detalles sobre esta oferta y sobre este programa. Y bueno, en este preciso momento quiero invitarte a que enfoques todos tus sentidos en lo que vas a escuchar a continuación. En esta oportunidad te hablaré de cómo analizar una oferta de trabajo, así como más o menos mencionaba en la intro de este episodio. Pues bueno, vamos directo al grano. ¿Qué sucede cuando ya pasas todo el proceso de reclutamiento, entrevistas, pruebas, selección y recibes entonces esa llamada tan gratificante o ese correo de que has sido seleccionado y que la propuesta laboral o la oferta de empleo está lista para compartírtela? Puede que te la compartan, que te invitan a pasar a la oficina para compartírtela en persona o por correo o por llamada. Cualquiera de las vías por las cuales se te comparta es un momento de muchísima alegría, de muchísimas emociones, que debemos hacer una pausa y controlarlas un poquito, porque este es un momento de una decisión muy importante que va a cambiar tu vida, no solo tu trayectoria laboral. Entonces, hago un llamado, te hago una invitación a que reflexionemos en lo siguiente y que apliques el siguiente ejercicio que te voy a presentar, que es súper fácil. Cuando recibes esa llamada, o esa información de que has sido seleccionado, lo ideal es que solicites que esa información que te están dando sea, te sea enviada por correo o que se te entregue en físico. ¿Por qué? Porque es una información que vamos a analizar. Todo suena muy bonito hasta que llega a ser el análisis comparativo de qué tengo ahora mismo en el caso de que sea un cambio de empleo, hasta o versus lo que voy a recibir en esta oferta. De igual forma, si estás sin empleo y vas a recibir una nueva oferta, pues es bueno también evaluarlo y hacer el mismo ejercicio para que por lo menos tengas el plano de hacia dónde te estás moviendo y cómo vas a ajustar tu estilo de vida y estilo laboral y todo lo demás en consiguiente. Entonces, primero que nada, un paquete de compensación, que es lo que se presenta en una oferta de trabajo. No es solamente el salario base, ese dinerito que va a entrar todos los meses a tu cuenta de corriente de nómina. No, va más allá y te voy a decir algunos ejemplos. Un paquete de compensación está complementado por el salario base, los beneficios de ley, que deben estar detallados allí, los beneficios colaterales, ya sea descuentos en gimnasio, subsidio de almuerzo o subsidio de gimnasio, dicho sea de paso, o cualquier otro beneficio adicional que la empresa ofrece fuera de los de ley. Entonces, también está la parte del salario emocional. Lo del salario emocional yo incluyo lo que es el tema de los horarios flexibles, que aunque no tienen un monto que entra a tu cuenta, pues es una parte que te afecta emocionalmente y es parte de esa compensación, el salario emocional, que es un concepto bastante también que ha estado en tendencia recientemente y que te invito a leer un poquito sobre qué trata esta parte también, para conocimiento general. También incluyo allí lo que es el home office, que es el trabajo, el teletrabajo o trabajo desde casa, para que algunas opciones ahora mismo está puesta en marcha en muchos casos por la situación y demás, pero también es una facilidad que se puede brindar. Además de cualquier otro beneficio o facilidad que genere balance entre vida y trabajo para el colaborador, y el mismo prestigio de la empresa es parte también de lo que llevaría en esta compensación total. Pero bueno, una vez tienes ese detalle de esa oferta de trabajo, entonces vamos a abrir un Excel y haremos el siguiente análisis. Te voy a decir lo que recomiendo que hagas. Vas a pedir la oferta escrita o física o por correo. Y si no es posible, pues vámonos a un caso extremo en el que por teléfono te le van diciendo, entonces vas tomando notas de todo lo que te digan. Y aquí es donde vas a calcular el salario promedio mensual anualizado. Ahora lo voy a decir en español, lo voy a aplatanar. Vas a tomar un Excel o un lápiz y papel y vas a sumar estos conceptos. Salario base, lo vas a multiplicar por 12 porque al final lo que quiero es una sumatoria de montos anualizados, ¿ok? Entonces, salario base por 12 son tanto. Vas a tomar un promedio en el caso de que seas de las personas o colaboradores que genera incentivos o comisión o cualquier otro ingreso mensual de dieta o facilidades de teléfono, cualquier concepto que genere ingreso monetario en tu cuenta, aparte del salario base, lo vamos a tomar. Si varía, si es un monto que varía mensualmente, entonces vas a tomar un promedio de los últimos 6 meses. Y ese promedio entonces lo multiplicas por 12 y ahí tenemos un monto anualizado también. Y vas a tomar entonces el pago de bonificación, que ya es anualizado, o sea que es un monto exacto que vas a poner. Zona franca no paga bonificación, así que si estás en zona franca, volamos este paso. Y la regalía también. La regalía, como también es un monto anualizado, pues se pone esa totalidad, ya sea también bono vacacional, pues que se paga una vez al año, pues entonces lo pones, ese no lo vamos a multiplicar por 12 porque ese es un pago de una sola vez, sea independientemente de cuál sea el bono, pueden ser 100 pesos y ese es el monto anualizado. Cualquier otro ingreso, como mencionaba, entonces lo vamos a colocar allí anualizado. Vas a sumar todos esos montos anualizados y ese total se divide entonces entre 12. Y entonces ese es el promedio mensual de tus ingresos anuales. Con ese monto es que realmente te vas a dar cuenta de cuánto tú ganas mensual en promedio. Y esa es tu compensación real. Entonces con la nueva oferta haces el mismo ejercicio con las informaciones que te den. Hay ocasiones que empresas hacen la oferta y por X o por Y no se incluyen todos los beneficios dentro de la misma, o hay algunos detalles que no van incluidos. Entonces, siéntete en la libertad de solicitar de esta manera más detalle. Estoy haciendo un análisis comparativo. Me gustaría conocer cuáles son los conceptos que van dentro de la parte del salario emocional o de esos beneficios o facilidades adicionales que los colaboradores tienen dentro de la empresa, para culminar o concluir con mi análisis comparativo en este sentido. Entonces, allí haces una comparación y podrás ver realmente en qué porcentaje está impactando esta parte en tu oferta de trabajo. Esto es un ejercicio que también recomiendo cuando estoy asesorando a algún talento en el programa de mentoría. Cuando te llaman para hacer cuando te llaman para la entrevista preliminar y te hacen la pregunta famosa de ¿cuánto aspiras a ganar? Ya esto debe ser un ejercicio que deberíamos tener listo para que cuando nos llegue esa pregunta poderlo hablar en porcentaje. Esa es mi recomendación. ¿Por qué? Porque a veces hay posiciones vacantes que tienen, digamos, vamos a tratar de contratar esta posición en 20 mil pesos. Y de repente te llaman y tú dices, ay, yo, mis expectativas son por lo menos 15 mil o 18 mil. ¿Qué va a hacer la empresa? Va a bajar a lo mínimo de la escala de esa posición, porque ya le estás diciendo que tus expectativas están por debajo de la realidad que pueden ofrecerte. Entonces, mi recomendación siempre es decir, bueno, yo ahora mismo, mi salario anualizado promedio es tanto y me gustaría que se impacte en un 10, 15, un 20%, no sé, y ahí lo irás definiendo. Pero si se habla en porcentaje, pues el rejuego es más fácil luego para una negociación de lo que sería el salario base o los beneficios al momento de aceptar una oferta. Sé que he dado muchos datos, este episodio lo puedes escuchar una y otra vez. Esto es un ejercicio muy importante, toma notas, socialízalo, envíame un correo si sientes que hubo alguna duda, si quieres que te colabore con una plantilla para hacer este ejercicio, el cual recomiendo bastante. Entonces, ya teniendo este cuadro comparativo o la oferta en un modelo ya comparativo, pues entonces te puedes sentir en la libertad de hacer una consulta con tu mentor o un asesor que tengas, un colega, un familiar a quien le tengas confianza suficiente y plantearle los escenarios. A veces yo soy muy pro de solicitar feedback y consejos y coaching, todo lo que sea a mi favor y que yo lo pueda usar para mi beneficio, pues yo solicito información. Queda de mí lo que yo decida hacer al final, pero a veces consultar y socializar con personas allegadas a quienes consideres le tienes ese respeto y confianza, pues entonces te invito a hacerlo. Conecta también antes de aceptar una oferta de trabajo con personas que ya trabajen allí. Esto puede incluso, lo recomiendo más que suceda durante el reclutamiento o durante el proceso de entrevista y demás para ir ganando tiempo. ¿Por qué? Es algo que he escuchado desde hace poco, pero no tiene nada de malo. De repente voy a LinkedIn, busco la empresa, digamos que me están evaluando de Coca-Cola. Entonces yo busco a LinkedIn perdón, busco la empresa Coca-Cola en LinkedIn y veo allí, normalmente va a aparecer personas que trabajan allí o empleados de esta empresa. Entonces, amablemente, más o menos veo quiénes están allí y puedo seleccionar a cualquiera o a varios y conectar con ellos por mensaje, solamente para conocer cómo se sienten en la empresa, si hay alguna recomendación para antes de aceptar la oferta, cómo es el clima, cómo es la cultura, cómo son los beneficios. Puede que no recibas respuesta, pero puede que sí. Y es en realidad un input que te puede ayudar mucho a asegurar que hacia dónde vas, no solamente vas a tener una mejor compensación, sino también una muy buena cultura y espacio de trabajo, que eso también es muy importante. Otra parte es no renuncies de tu empleo anterior para los casos que van cambiando de un empleo a otro sin antes tener una constancia formal de lo que sería tu nuevo contrato de trabajo. He visto casos, soy testigo de casos, que empresas hacen que otra persona renuncie y después de un tiempo, antes de que este nuevo colaborador, entre comillas, vaya a entrar, le cancelan la oferta o el contrato porque la gerencia decidió esperar un poco más antes de contratar. Pero ¿qué pasa? Ya allí hay una renuncia puesta. Entonces eso genera un conflicto y en realidad genera un mal rato para el candidato. Es una práctica horrible, no la recomiendo, no la apoyo ni nada, pero puede suceder. Así que la idea aquí o el mensaje aquí es no renuncies hasta que tengas una constancia formal. Este punto que voy a decir a continuación lo pensé mucho para agregarlo, pero igual entiendo que aplica para algún caso. Y bueno, aquí te lo comento. No vayas a provocar que te cancelen por querer recibir esos chelitos que no son tuyos. Provocar un desahucio puede generarte salir muy mal de una empresa y puede generar un disgusto. A ver, las personas muchas veces suelen pensar que tenemos como un certificado o una cuenta de ahorro en las empresas y que cuando yo me voy a mí hay que darme mi cuarto. Y eso no es así. Ninguno de nosotros, nadie tiene dinero en una empresa. La empresa cuando ejerce un desahucio, que ya eso será otro episodio que trabajaré más adelante, está en todo su derecho de no darte razones por las cuales te saca de la empresa y entonces te paga prestaciones. A ese mi cuarto, que nosotros le llamamos así mi cuarto, es a lo que formalmente se le llama las prestaciones laborales. Entonces solamente corresponde cuando se hace un desahucio. Un desahucio a veces muchas personas lo provocan con muchísima ignorancia de las repercusiones que esto puede tener. Y hasta aquí llego con este punto, solamente recomendarte que no pero vayas a provocar un desahucio para salir con tu chelito, entre comillas. Otro punto es sobre la renuncia y el tiempo de preaviso. Según la ley, y de acuerdo al tiempo, la antigüedad que tienes en la empresa, hay ciertos días de preaviso que cuando renuncias debes dar a la empresa que estás dejando. Hay empresas que cuando te están captando como nuevo talento no te quieren dar esa flexibilidad de que des ese preaviso. Pero mi recomendación es que negocies con ambas empresas, empleador actual y empleador nuevo, para buscar el mayor tiempo posible dentro del rango que te corresponde para dar el preaviso a esa empresa. Esto te da prestigio, esto genera respeto sobre ti como colaborador, como persona, como profesional, porque no simplemente estás tirando la toalla. Mira, por más mal que te esté yendo, por más disgustado que estés, cierra con broche de oro. Deja tus entregables, que la persona que llegue pueda recibir, que la empresa por lo menos tenga ese gesto de tu parte independientemente de cómo te fue, de qué tan mal te sentías. Con esto vas a ganar luego cuando mires hacia atrás y digas, me fui por la puerta grande, básicamente, porque estás dejando realmente tu huella de que fuiste un colaborador ejemplar, independientemente de la situación, y dejaste un puesto de trabajo lo más limpio posible, por llamarle de alguna forma. Entonces, es algo que puedes negociar. Sobre esto puedo ayudarte con un poco de asesoría sin ningún costo. En el caso de que en algún momento te encuentres en una situación como esta, pues me puedes contactar, socializamos un poco y te doy las mejores sugerencias que puedan haber en el momento de acuerdo al escenario en el que estés. El penúltimo punto es garantiza al menos 3 días libre entre el cambio de una empresa a otra. Hay que descansar. Sabes que cuando cambias de empleo vas a un nuevo contrato que empieza desde el día 0 o el día 1. Esas vacaciones y esos permisos van a estar bien lejos. Entonces, la recomendación por tu propio bien y salud y bienestar es que al menos veas si puedes lograr 1, 2 o 3 días por lo menos entre una empresa y saliendo de una empresa y entrando a otra, para que puedas hacer diligencias como pagos en bancos que sean necesarios. Un viaje que quieras hacer al interior para descansar, unas mini vacaciones o un tema médico que tengas pendiente o algún tema legal, cualquier cosa que entiendas que vas a necesitar más de un día libre, aprovecha ese espacio y hazlo ahora. Si hay un viaje, una situación médica o algún tema que te obligue a estar ausente en más de un día, pues entonces avísalo en el momento en el que estás aceptando la oferta o en el momento durante la entrevista para que tu nuevo empleador conozca tu situación y desde ese momento se pueda negociar esa ausencia que vas a necesitar más adelante. Esta parte es muy importante y es totalmente negociable siempre y cuando la comunicación fluya correctamente. Entonces, ese punto es muy importante. Y en los primeros días, durante los primeros 90 días, todo se trata de conocer el negocio, conocer las personas, conocer los líderes, conocer a los compañeros de trabajo, conocer cómo mi puesto impacta a los diferentes departamentos y personas dentro del mismo. Es total aprendizaje y proyección de los objetivos que te entreguen y te vayas trazando para potenciar tu perfil profesional dentro de esta nueva oportunidad de trabajo. Básicamente, enfócate en estos puntos. Sé que he hablado muchísimo, este tema me apasiona bastante. Podemos ampliar en cualquiera de esos puntos más detalles en el caso de que te encuentres en un escenario como este o similar. Solamente tienes que contactarme, unirte a la comunidad KDG y hablamos sin ningún tipo de problema. Recuerda que recibir asesoría personalizada en este tema y otros más pueden impactar tu perfil profesional de manera muy positiva y es algo en lo que definitivamente puedo ayudarte. Únete a la comunidad de talentos KDG a través de kdgtalentos.com. Así vas a recibir totalmente gratis guías e instructivos. Conoce también acerca del programa de mentoría en el que puedo llevarte a optimizar y potenciar tu perfil profesional, alineándolo, por supuesto, al mercado laboral, desde tu currículum, tu LinkedIn y todo lo demás en lo que quieras desarrollarte. Recuerda que mencionaba al principio que por este mes de abril y debido a la circunstancia en la que estamos ahora mismo con este bendito virus, pues me he unido a la causa de flexibilización y estoy aplicando un 30% de descuento y algunos servicios adicionales que no estaban antes en el servicio regular. Me encuentras en Instagram como kdgtalentos, @kdgtalentos, en LinkedIn igual con el mismo nombre y en la web que ya te he mencionado anteriormente. Si quieres comentar sobre este tema o solicitar algún tema específico distinto del cual quieras que prepare contenido, pues por las plataformas que acabo de mencionar puedes escribirme también y con gusto lo manejo. Mi aprendizaje a compartirte hoy es, durante este proceso de cuarentena me he dado cuenta de todo aquel que no toque un libro, un curso online gratis o que no inicie al menos una idea de emprendimiento, lamentablemente lo que le hacía falta no era tiempo, sino disciplina. Y antes de cerrar hoy, quiero que sepas lo siguiente. Eres la única persona responsable de tu éxito. Solo tienes que tomar las decisiones que entiendas van acorde a ello. Y en esto sé que puedo ayudarte. Así que trabajemos juntos la mejor versión de tu perfil profesional. Bye bye y hasta la semana que viene.